Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. En Gaza vacunan a los niños en las pausas entre combates. Nota de la jornada. La Organización Mundial de la Salud comenzó ayer la campaña de vacunación contra la poliomielitis en Gaza, en la localidad de Jan Yunis. Se prevé que la cuadrilla inmunizadora se extienda hacia el sur y al norte del enclave. No obstante que Israel anunció que para tal fin no habrá un alto al fuego. Los niños de Gaza comenzaron a ser inoculados, dijo el Ministerio de Salud, un día antes de la fecha señalada para la campaña de vacunación a gran escala y de la pausa, entre comillas, limitada en los combates acordada por Israel y la OMS que inició hoy. Periodistas de la Agencia de Noticias de Estadounidenses de la Prensa Asociada vieron a al menos 10 menores tomando las dosis del biológico antipolio ayer en el Hospital Nasser de Jan Yunis. Y el jueves, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, dijo y anunció que Israel, cito, aceptó pausas humanitarias de 8 horas diarias entre 6 de la mañana y 2 de la tarde en cada uno de los 3 sectores del territorio durante 3 días en los que se espera inocular a 640,000 niños de hasta 10 años. Magdi Duhair, representante del Ministerio de Salud Gazatí y responsable del Comité Técnico de la campaña, explicó que la vacunación comenzará realmente el día de ayer, en sábado, en el centro de Gaza, para seguir luego en el sur del enclave del 5 al 9 y finalmente completar la iniciativa entre el 9 y el 12 de septiembre en Ciudad de Gaza y el norte de la franja. En todos los casos, el horario previsto de 8 horas comienza a las 7:30. La campaña de vacunación se produce después de que hace una semana se descubriera el primer caso de polio en 25 años en Gaza. Se trata de un niño de 10 meses que quedó parcialmente paralizado por una cepa mutante del virus debido a que no fue vacunado por causa de la guerra. Y el viernes, el representante de OMS en los territorios palestinos ocupados, Rick Peppercorn, advirtió en una conferencia de prensa desde Deir al-Bala, en el centro de Gaza, cito, que se necesita al menos una cobertura del 90% durante cada una de las rondas para detener el brote de polio y evitar su propagación internacional. Mientras tanto, los ataques perpetrados por el ejército israelí se mantuvieron con gran intensidad en otros puntos de la franja de Gaza, como los campamentos de refugiados de Nuseirat y Maqsa Maghazi, donde al menos 16 civiles murieron el fin de semana, informaron las autoridades gazatíes. Por su parte, Cisjordania reocupada soportó el cuarto día de ofensiva israelí. El ejército afirmó haber eliminado a 14 terroristas, entre comillas, en 24 horas en Jenin, un bastión histórico de la resistencia palestina, donde ayer comenzaron a huir familias refugiadas en los campamentos palestinos. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas denunció que el ejército de Netanyahu está ejerciendo un uso, cito, ilegal de la fuerza durante la operación desplegada sobre los territorios reocupados de Cisjordania. Y dice, y cito, la operación en curso de las fuerzas de seguridad israelíes en el campo de refugiados de Jenin y las zonas adyacentes de la ciudad ha provocado aparentemente asesinatos ilegales, inseguridad para los residentes palestinos y una enorme destrucción del campo donde viven unos 11,000 palestinos, señaló en un comunicado. Y en ese contexto, el balance de víctimas mortales desde el inicio de la embestida de Israel contra Palestina está por alcanzar los 40,700 en Gaza y más de 600 víctimas en Cisjordania reocupada. Por otra parte, el ejército israelí encontró 6 cadáveres de rehenes en un túnel debajo de Rafah. El anuncio fue hecho por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al informar que uno de ellos corresponde a Hersh Goldberg Polin, ciudadano israelí-estadounidense. Y esto fue lo que dijo Biden, y cito: "Estoy devastado e indignado. He trabajado incansablemente para traer a su amado Hersh sano y salvo. Y ahora la noticia de su muerte me ha roto el corazón. Es tan trágica como reprensible". Y dijo, añadió Biden, "No nos engañemos, los dirigentes de Hamás pagarán por estos crímenes y seguiremos trabajando sin descanso para llegar a un acuerdo que garantice la liberación de los rehenes restantes", afirmó el presidente Biden. Mientras tanto, en Israel, el foro de familias de los secuestrados llamó en la red social X a la población a que, cito, "se prepare para manifestarse el día de ayer. Benjamín Netanyahu abandonó a los rehenes, dice, ahora es un hecho. A partir de este domingo, dijeron, el país temblará, el país se paralizará, se acabó el abandono", dice el comunicado. Nota de la jornada. Ataque aéreo israelí mata a estrella palestina de TikTok. Las publicaciones de Medo Halimi sobre la vida en tiendas de campaña en Gaza revelaron un tedio que en gran medida está ausente en la cobertura informativa de la guerra. Nota de Los Angeles Times. Fue otro día de guerra en Gaza, otro día de lo que el joven palestino de 19 años, estrella de TikTok, Medo Halimi, llamó, cito, "su vida en tienda de campaña". Como solía hacer en los videos que documentan las absurdeces mundanas de la vida en el enclave, Halimi caminó hasta su cibercafé local, más bien una tienda de campaña con Wi-Fi, donde los palestinos desplazados pueden conectarse con el mundo exterior para encontrarse con su amigo y colaborador Talal Murad. Se tomaron un selfie, finalmente reunidos, tituló Halimi en Instagram, y comenzaron a ponerse al día. Luego, según Murad, de 18 años, se produjo un destello de luz, una explosión de calor blanca y tierra rociada. Murad sintió dolor en el cuello. Halimi sangraba por la cabeza. Un coche que circulaba por la carretera costera frente a ellos estaba envuelto en llamas. Aparentemente el objetivo de un ataque aéreo israelí. Tardó 10 minutos en llegar una ambulancia. Horas después, los médicos declararon muerto a Halimi. "Representaba un mensaje", dijo Murad el viernes, todavía recuperándose de sus heridas de metralla y tambaleándose por el ataque aéreo israelí de lunes que mató a su amigo. "Representaba esperanza y fortaleza", dijo. El ejército israelí dijo que no tenía conocimiento del ataque que mató a Halimi. El viernes llegaron a homenajes a Halimi de amigos de lugares tan lejanos como Harker Heights, Texas, donde pasó un año en 2021 como parte de un programa de intercambio patrocinado por el Departamento de Estado. Medo era el alma de la fiesta, con su humor, amabilidad e ingenio, cosas que nunca se pueden olvidar, dijo Eva Al-Said, coordinadora de exalumnos del programa de intercambio y estudio para jóvenes Kennedy Lugar. "Estaba destinado a la grandeza", dijo, "pero se lo llevaron demasiado pronto". Su muerte también catalizó una ola de dolor en las redes sociales, donde sus seguidores expresaron conmoción y tristeza, como si ellos también hubieran perdido a un amigo cercano. Los ataques de Israel en Gaza han matado a más de 40.000 palestinos y han generado un desastre humanitario. También han transformado a legiones de adolescentes comunes que no tienen nada que hacer todos los días excepto sobrevivir, en cronistas de guerra para la era de las redes sociales. Aquí hay una cita de Murad, dice: trabajamos juntos, soy una especie de resistencia que espero continuar. Murad colaboró con Halimi en la gran experiencia Gaza, The Gazan Experience, una cuenta de Instagram que respondió preguntas de seguidores de todo el mundo que intentaban comprender sus vidas en el enclave asediado, inaccesible para los periodistas extranjeros. Halimi abrió su propia cuenta de TikTok después de refugiarse con sus padres, 4 hermanos y 1 hermana en Muwasi, la zona costera del sur que Israel ha designado como zona humanitaria segura. Habían huido de la invasión israelí de la ciudad de Gaza a la ciudad sureña de Khan Yunis antes de escapar de los bombardeos nuevamente hacia el polvoriento campamento. Y la guerra ha producido un torrente de imágenes que ahora resultan terriblemente familiares para los espectadores de todo el mundo. Edificios bombardeados, cuerpos contorsionados, pasillos de hospitales caóticos. Pero el contenido de Halimi, cito, fue una sorpresa, dijo su amigo Helmi Jires, de 19 años. Al enfocar su cámara hacia los detalles íntimos de su propia vida en Gaza, llegó a espectadores de todas partes y reveló un tedio enloquecedor que en gran medida queda fuera de la cobertura informativa sobre la guerra. Y cito, si te preguntas cómo es realmente vivir en una tienda de campaña, ven conmigo para mostrarte cómo paso el día, dice Halimi en su primer de muchos diarios de la vida en tienda de campaña, filmado desde el extenso campamento. Se filmó a sí mismo haciendo sus cosas durante el día, esperando inquieto en largas filas para beber agua, duchándose con un frasco y un balde. No hay champú ni jabón, por supuesto. Buscando ingredientes para hacer una baba ganoche sorprendentemente sabroso, la salsa ahumada de berenjenas. Mamá mía se maravilla ante su creación, dice, y aburriéndose muchísimo, luego volvió a la tienda y no hice nada. Cientos de miles de personas en todo el mundo quedaron cautivadas. Sus videos se volvieron virales y algunos acumularon más de 2 millones de visitas, incluso cuando contaba tragedias. Su abuela murió, dijo, en gran parte debido a la grave escasez de medicamentos y equipos en Gaza. O se preocupaba por los bombardeos de Israel. Los amigos de Halimi decían que encontraba consuelo al canalizar su dolor y ansiedad a través del humor inexpresivo. Y aquí hay una cita, es muy molesto, dice, cuando el zumbido de un dron israelí interrumpe uno de sus videos de recetas. Cito, como podéis ver, el transporte aquí no es de 5 estrellas, dice mientras viaja apretado entre otros hombres en una camioneta rumbo a la cercana ciudad de Deir al-Balá. De todos modos, nos pusimos a jugar, dice sobre una partida de Monopoly, cuando se oye el silbido de los proyectiles israelíes en el cielo sobre él y sus amigos. De todos modos, perdí, dijo. En su último video, publicado horas antes de ser asesinado, Halimi se filma a sí mismo escribiendo en un cuaderno, cuyas páginas están cubiertas por misteriosas barras de redacción negras. Cito, comencé a diseñar mi nuevo proyecto secreto desde la carpa del café que luego sería deconstruido, en el mismo tono que siempre usó, una parte lúdica, una parte seria. Bueno, esta nota de los periodistas de la prensa asociada, Khaled, informaron desde el Cairo y de Bre desde Buenos Aires. Nota de Los Angeles Times. esta tristeza que nos da Israel. Asesina, ritmo original, cumbia palestina, sonidero campeón de América Latina, cruzando fronteras clandestina. La lucha de un pueblo nunca termina, no se piensa con hambre en la barriga, una bomba más, todo queda en ruina, militares en su guarida. Y todo grita en libertad, una luna nueva más paz traerá, ropa, comida, educación es fundamental, un pueblo oprimido que ríe por no llorar. Y todo grita en libertad, para los migrantes al norte de África. Suelta las cadenas, salten los muros, rompan las reglas. Nadie es ilegal, miro al cielo y digo bismillah. Hermanos y hermanas, salam, el ninja y zambomba. Ataques en Cisjordania. Comienza la lucha contra la polio en Gaza. Aumentan las muertes de palestinos en ambas regiones. La campaña pretende vacunar a 640 mil niños. Nota de Los Angeles Times. Cisjordania seguía en vilo el sábado mientras el ejército israelí continuaba su campaña militar a gran escala, la más letal desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamás. Y en Gaza comenzó una campaña de varios días para vacunar a los niños contra la polio, mientras las muertes por los ataques israelíes seguían aumentando. En Cisjordania, dos coches bomba estallaron en Gush Etzion, un bloque de asentamientos israelíes, y el ejército israelí dijo que había matado a ambos atacantes después de las explosiones en un complejo de Carmey Tzur y en una gasolinera. Israel continuó su incursión a gran escala, que incluyó ataques aéreos, tiroteos y destrucción de infraestructura en los campamentos de refugiados urbanos de las ciudades de Jenin, Tulkarem, en el norte de Cisjordania, y la incursión israelí comenzó el martes y causó alarma entre la comunidad internacional por la posibilidad de que la guerra se extienda más allá de Gaza. La Organización Médicos Sin Fronteras dijo en un comunicado que estaba alarmada por la escala e intensidad de la incursión de Israel y afirmó que las fuerzas israelíes, cito, han obstruido el acceso a las instalaciones sanitarias y bloqueado e incluso atacado ambulancias, dijeron los Médicos Sin Fronteras. Y algunas personas huyeron de Jenin. Oroba al-Shalabi, que llevaba en brazos a un bebé, dijo que los disparos israelíes habían alcanzado sus ventanas. Y dijo, y cito, comenzamos a gritar que teníamos niños pequeños, pero ellos, los soldados israelíes, no respondieron al principio y dijo, cuanto más gritábamos, más disparaban contra la casa, destrozando el televisor y las ventanas que nos rodeaban. La familia se acurrucó en su cocina hasta que entraron los soldados, dijo, separando a las mujeres y a los niños de los hombres, revisando los teléfonos de todos antes de dejarla huir. Bueno, Israel ha descrito la operación en Cisjordania como una estrategia para prevenir los ataques contra civiles israelíes que han aumentado, dicen, durante la guerra en Gaza, incluso cerca de asentamientos que la comunidad internacional considera en gran medida ilegales. El Ministerio de Salud palestino señaló un aumento en las muertes de palestinos a manos de las fuerzas israelíes, con al menos 663 en Cisjordania desde que comenzó la guerra. Y cantando protestan mujeres afganas por ley que prohíbe hablar en público. Nota de la jornada. Decenas de mujeres afganas participan en un movimiento de protesta en internet con videos donde salen cantando y solo muestran una pequeña parte de su rostro. Esto en protesta contra una nueva ley del gobierno talibán que establece que sus voces no deben escucharse en público. El gobierno talibán, que tomó el poder en agosto de 2021, anunció la semana pasada la promulgación a finales de julio de una ley para promover, cito, la virtud y prevenir el vicio, que afirmó que está en conformidad con la Sharia, o sea, la ley islámica. Esta ley comprende 35 artículos con una serie de obligaciones, principalmente de vestimenta, y la prohibición para las mujeres de cantar o recitar poesía en público. Como respuesta, las mujeres afganas en el país y en el extranjero publicaron en las redes sociales videos donde salen cantando convenciones como, cito, mi voz no está prohibida y no a los talibanes. En uno de los videos que habría sido grabado en Afganistán, una mujer canta vestida de negro, de pies a cabeza, con un largo velo que cubre su cara y dice, me redujeron al silencio para los próximos años. Me encarcelaron en mi casa por el único delito de ser una mujer, añade. Grupos de activistas compartieron videos donde se les ve con el puño en alto o rompiendo fotos del jefe supremo de los talibanes, al emir Hibatullah Akhundzada, que gobierna Afganistán por decreto desde su feudo de Kandahar en el sur. Y aquí cito, la voz de una mujer es la voz de la justicia, corea un grupo de activistas en otra grabación. La nueva ley estipula que las mujeres no pueden cantar o recitar versos en voz alta en público, ni que se les oiga fuera de sus casas. Nota de la jornada. Y buscan destituir a Macron por negativa de nombrar a primer ministro de la NFP. Nota de la jornada. El partido de izquierda radical Francia Insumisa, el LFI, presentó el sábado una propuesta de destitución del presidente Emmanuel Macron, a quien acusan, cito, de falta grave a su deber, por su negativa a nombrar a un primer ministro de la coalición Nuevo Frente Popular, la NFP. Y aquí una cita, dice, el papel del presidente de la República, según la Constitución, no es hacer negociaciones políticas en la Asamblea Nacional. El artículo 8 de la Constitución no dispone que el presidente escoja a un primer ministro que le guste. Dispone simplemente que el presidente de la República nombra al primer ministro, añaden los diputados del LFI. Y el texto considera que el rechazo de Emmanuel Macron a nombrar a Lucie Castets tras consultar a las diferentes fuerzas políticas, cito, es una grave falta al deber de respeto de la voluntad expresada por el sufragio universal, y argumenta que la alianza de izquierda

dijeron, explicaron en rueda de prensa el portavoz de la Cancillería China, Lin Yan, que expresó, cito, su pleno apoyo a las naciones latinoamericanas frente a las interferencias llevadas a cabo por Washington, ya que, cito, tales enfoques no obtendrán apoyo y serán relegadas a los confines de la historia. Y cito, y continúa, instamos a Estados Unidos a descartar la anacrónica doctrina Monroe y el intervencionismo lo antes posible, a detener las acciones unilaterales basadas en la intimidación, la coerción, las sanciones y los bloqueos, y a desarrollar relaciones que procuren una cooperación mutuamente benéfica con los países de la región, subrayó. Estos lazos deberían ser basados en respeto mutuo, la igualdad y la no interferencia en los asuntos internos de cada país. Y la hegemonía y las relaciones de poder de Washington van en contra de la imparable tendencia histórica de los países latinoamericanos a mantenerse independientes y a buscar fuerza mediante la unidad, señaló. El Departamento de Estado estadounidense insistió, cito, en que el Consejo Nacional Electoral, controlado por Maduro, no ha corroborado los resultados anunciados mediante la presentación de actas de escrutinio originales que hizo tras las elecciones de 2013 y 2018. Y añadió que los venezolanos han votado, los resultados son claros y su voluntad debe ser respetada, dice Washington, Departamento de Estado de Estados Unidos. Y ante un zócalo pletórico, ofrece el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, su último informe de gobierno. Esta nota de La Jornada, el 1 de septiembre, en el Zócalo de México, entre gritos de presidente, presidente, es un honor estar con Obrador. El presidente Andrés Manuel López Obrador inició su sexto y último informe de gobierno en el Zócalo capitalino. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada, subrayó. Y cito, dijo, hoy rindo ante ustedes y ante el pueblo y la nación mi último informe de gobierno y lo hago más convencido que nunca de que lo mejor de México es su pueblo, herederos de civilizaciones que florecieron desde mucho antes de la llegada de los invasores europeos. Y continuó hablando de la raíz de estas culturas prehispánicas de México y cómo las mexicanas y los mexicanos de hoy son, en su inmensa mayoría, trabajadores honestos y solidarios. También habló del legado de principios buenos que se transmitieron también de generación en generación y que no han desaparecido a pesar de todos los problemas de la opresión, del clasismo, del racismo. Y es lo que distingue al pueblo de México, dijo. Y en esa raíz viene también la historia de México, dijo Obrador. No olvidemos que los padres de nuestra patria, como Hidalgo, Morelos, no solo lucharon por la independencia, sino también contra la opresión. También recordó a Benito Juárez, estableció el Estado laico e hizo un recuento de las transformaciones en el país, enalteciendo a quienes las encabezaron, como los hermanos Flores Magón, como Emiliano Zapata, y dijo cuántos demócratas en el mundo sinceros han existido como Francisco Madero, cuántos presidentes han profesado ese amor al pueblo como Lázaro Cárdenas. De eso estamos hechos los mexicanos, dijo. Somos herederos de un pasado grandioso y de una historia excepcional. Bueno, en la plancha del Zócalo se colocaron 25,000 sillas para escuchar ese mensaje, y estuvieron presentes la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, parte de su gabinete, de su nuevo gabinete, quienes formarán parte del próximo gobierno. Y después de hacer un recuento histórico de los grandes héroes del país, destacar que en poco tiempo se han podido sentar bases de transformación, el presidente dio un informe de cifras de apoyo a adultos mayores, de aumento de salarios, de la disminución de la pobreza. Mencionó que de 2018 a 2022, según el INEGI, salieron de la pobreza 5.100.000 personas. Y también añadió, dice, dejamos de manifiesto que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Pero aún con lo mucho que se ha logrado, dijo, todavía es notorio el atraso que padecemos por el largo y tormentoso periodo en que el gobierno estuvo en manos de oligarcas insensibles que nunca se preocuparon por el bienestar del pueblo y solo se dedicaron a saquear e impedir el progreso con justicia de quienes nacimos, vivimos en este paraíso llamado México. Y por lo mismo, continuó diciendo, y cito, es indispensable seguir luchando para fortalecer lo alcanzado y continuar construyendo una patria nueva, generosa, eterna. Tengamos presente que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en cosas que no valen la pena. Y añadió, no olvidemos nunca, dijo, jamás, que la felicidad no reside con el dinero, en las posesiones materiales, en los títulos, ni en la fama, ni en la búsqueda del poder por el poder. La felicidad, dijo, es estar bien con uno mismo, con nuestra conciencia y con el prójimo. Por último, gracias de corazón y que viva el pueblo de México. Y terminó con un viva México, viva México, viva México. Despertar a los que van dormir.

no son tan diferentes, no es algo completamente nuevo, dijo Hudson. Dijo, será un poco difícil saber hacia dónde irá esto, porque en este momento la variante predominante sigue siendo la KP3-1-1, dijo. Por lo tanto, tenemos que monitorear realmente no solo lo que está sucediendo aquí en Estados Unidos, sino también lo que está sucediendo en Europa a medida que se acercan las estaciones más frías, dijo. Además de Alemania, se ha informado de SEC en otras partes de Europa Occidental, como los Países Bajos, y se ha propagado con relativa rapidez, dijo Hudson. Realmente tendremos que estar atentos porque la información general al respecto no es muy sólida ahora, pero me imagino que en las próximas semanas, particularmente si comienza a subir cada vez más, escucharemos un poco más sobre esto, dijo la doctora Hudson. El mejor momento para recibir la nueva vacuna es apurarse o esperar. Los CDC dicen que es mejor apuntar a septiembre o a octubre para la vacuna. Nota de Los Angeles Times. Y se aprueba proyecto de ley que permite cafés de cannabis. La medida pasa al gobernador, quien vetó una legislación similar el año pasado. Nota de Los Angeles Times. Según un proyecto de ley aprobado por la legislatura estatal la semana pasada, los californianos pronto podrán ingresar a un dispensario, encender un porro de cannabis y pedir una guarnición de papas fritas o un sándwich para acompañarlo. Algunos dispensarios de California ya ofrecen, cito, salones de consumo para que los clientes fumen y prueben comestibles en el lugar, pero tienen prohibido vender cualquier cosa que no sean bocadillos y bebidas preenvasadas. Si el gobernador Gavin Newsom firma el proyecto de ley 1775 de la Asamblea, las ciudades de California tendrían la libertad de permitir los llamados, cito, cafés de cannabis, que podrían vender alimentos y bebidas no alcohólicas y albergar música en vivo y otros espectáculos. El proyecto de ley fue aprobado por la Asamblea el miércoles en una votación de 63 a 5. El modelo de los cafés de cannabis se ha comparado con el de Ámsterdam, donde el consumo de cannabis es legal en los cafés desde los años 70. Los partidarios del proyecto de ley de California argumentan que ayudaría a crear una cultura de consumo recreativo de marihuana más cómoda, que mejoraría los resultados de los dispensarios legales de cannabis en California, altamente regulados y sujetos a impuestos elevados que compiten con los vendedores del mercado negro. Nota de Los Angeles Times. Y Trump lamenta ante grupo de derecha la aceptación de personas transgénero. Nota de Los Angeles Times. El candidato presidencial republicano Donald Trump lamentó la creciente aceptación de los estadounidenses transgénero durante una aparición en la reunión anual de Moms for Liberty, un grupo nacional que ha encabezado los esfuerzos para prohibir la discusión de la identidad LGBTQ y el racismo estructural en las aulas de K-12. Trump dijo que las mujeres transgénero no se les debería permitir participar en deportes femeninos y dijo que se debería restringir el acceso a la atención médica que afirme el género. Se mantuvo en gran medida centrado en sus temas favoritos durante una aparición de una hora el viernes en Washington, donde arremetió contra el presidente Biden y la vicepresidenta Harris y deploró la inmigración ilegal, recordó el matrimonio de sus padres, su camino hasta convertirse en la estrella de reality show de The Apprentice y el debate que puso fin a la campaña de reelección de Biden. Trump dijo que las juntas escolares se han convertido en como dictaduras, dijo, hostiles a los deseos de los padres, mientras buscaba apuntalar el entusiasmo entre una parte importante de su base. el grupo Mamás por la Libertad ha ayudado a impulsar un aumento en las prohibiciones de libros y se ha puesto a los mandatos de uso de mascarillas en medio del apogeo de la pandemia del COVID-19. Pero Trump también corre el riesgo de alienar a los votantes moderados, muchos de los cuales consideran que el activismo de Moms for Liberty es demasiado extremo para ser legitimado por un candidato presidencial. Hace un año muchos consideraban que Moms for Liberty era un actor de poder en ascenso en la política de derecha que podría ser fundamental para apoyar a la candidatura republicana. El número de miembros del grupo se disparó después de su lanzamiento en 2021, impulsado por los padres que protestaban por el uso obligatorio de mascarillas y el aprendizaje remoto por la pandemia. El grupo ha expresado su apoyo al proyecto 2025, que es un esquema detallado para una segunda presidencia de Trump. Las percepciones negativas sobre Moms for Liberty en todo el país podrían aumentar la posible responsabilidad de Trump, dijo Aubrey Jewett, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Florida. Sin duda, la ayuda a movilizar a su base, dijo Jewett, pero ¿será suficiente para contrarrestar la reacción negativa? Los demócratas elogiaron al compañero de fórmula de Harris, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, por una orden ejecutiva que firmó para proteger los derechos de las personas LGBTQ a recibir atención médica que afirme su género en su estado. Los republicanos, incluidos Trump, lo han criticado por ello. Nota de la prensa asociada para Los Angeles Times.

Muere Jorge Enrique Botero Lince, periodista colombiano con amplia experiencia, corresponsal de La Jornada. Murió la madrugada de ayer en Bogotá a los 68 años, luego de una breve enfermedad que lo mantuvo hospitalizado los tres últimos meses. Botero es dueño de una prosa ágil y cercana y reportero de Hueso Colorado. Jorge Enrique fue un periodista muy querido, premiado y reconocido en su país y también perseguido, censurado, estigmatizado y exiliado en un par de ocasiones. Sus últimas coberturas para La Jornada se documentó puntualmente el arduo camino de las negociaciones entre el gobierno del presidente Gustavo Petro con los remanentes de las guerrillas, el Ejército de Liberación Nacional y las fuerzas disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el FARC, y apenas 6 días antes había reportado sobre los frecuentes naufragios frente a las costas colombianas por el inagotable flujo de la migración que se aproxima al estrecho del Darién para la infernal travesía por lo que llaman el tapón del diablo, ilustrando un ángulo poco explorado de esta problemática de migración. Con más de 45 años en el oficio, Botero hizo radio en una estación que se llamó AMPM, años 80, en el contexto del exterminio perpetrado contra el Partido Unión Patriótica. Su compañera Daneli Salas fue detenida, desaparecida, salió al exilio a La Habana con sus dos pequeños hijos, trabajó en prensa latina, regresó a Bogotá. Y Botero en 2005 fue cofundador de Telesur, el corporativo de televisión multinacional boliviano, y a partir de entonces fue corresponsal de La Jornada. De las negociaciones entre las FARC y el gobierno, radicó en La Habana para reportar el proceso desde la primera línea que culminó con un acuerdo de paz en 2006. Quizás su obra mayor fue Simón Trinidad, el hombre de hierro, publicada en 2014 y reeditada en versión ampliada el año pasado. Ahí Botero no solo se internó en las profundidades de la selva tras las huellas del guerrillero Ricardo Palmera, sino en los aún más peligrosos vericuetos de la justicia estadounidense que tras secuestrar al combatiente lo juzgó y sentenció a 60 años de cárcel, en una causa que también abrazó en su momento el premio Nobel Gabriel García Márquez. José Enrique Botero no cesó hasta el último momento en pelear por su libertad. La embajadora de México en Colombia, Patricia Ruiz Anchondo, escribió desde Bogotá, cito, una gran pérdida para Colombia, un gran ser humano se nos va. Hasta pronto, señor Botero. Nos quedamos con la gran tarea de sacar de la prisión al hombre de hierro. Nota de La Jornada. ¿Qué tal? A nombre del Taller Artesanal y Cultural Heriberto Ortega, aquí en el municipio de Metepec, Estado de México. En esta ocasión contamos con la presencia de la maestra en textiles bordados, la señora Gregoria Feliciano Luciano, que nos hizo el favor de aceptar esta plática para compartirla con nuestros hermanos y amigos paisanos que viven del otro lado de la frontera, y también en especial con las compañeras y compañeros de colaboraciones transnacionales del Centro Cultural de México en Santa Ana, California. Y también agradecer, como siempre, a Radio Santa Ana por permitirnos compartir esta historia en voz de la maestra Gregoria. Maestra Gregoria, pues le agradezco que haya accedido a platicarnos su historia como maestra en textiles bordados. ¿Nos podría platicar un poquito sobre su trayectoria como maestra en los textiles? Ajá, bueno, nuestras artesanales son de textil, son bordados, que son la que hacemos en aguja, no son pintados, digamos, son hilos que nosotros agarramos con unas telas que llamamos tela de nido. eso lo compramos y compramos todas las materiales, ya nosotros lo guiamos. Esas son cosas las que no, nos hemos salido adelante del pueblo. Muchas de las mujeres del pueblo, muchas de las que están allá, pues hacen ello, nos revenden, los vendemos a nosotras para que puedan salir adelante a su familia. Ellos no tienen talleres, no son, trabajan a manos, cada familia trabaja a mano. Y ya nosotros ya buscamos lugares a donde vender para que crezca nuestro negocio, para que salga, para que la familia salga adelante. ¿Nos podría usted decir de qué pueblo del Estado de México es usted? Yo vengo de un pueblo que se llama San Simón de la Laguna. Mi municipio es Donato Guerra, del Estado de México, cerca de aquí, del Estado. Bueno, es casi límite con Michoacán, ¿verdad? Pues casi colindamos a Michoacán, Zitácuaro. ¿Y allá, qué, aparte de los textiles, qué otra cosa trabajan? Pues allá, pues las mujeres de allá, la señora de allá, pues hace faja especialmente para ello, ropa para ello especialmente, hace su ropa, hace su, toda la vestidura de ello, es lo que hace la ropa de ello no es comprada, no puedes ir a una tienda grande a comprar la ropa sin que nosotros mismas lo hace, cada quien hace su ropa, cada quien viste como quiera, porque hay muchos que no hace y lo compra, pero tienes que vestir como nosotras. Sí, una forma muy particular o especial es la forma en que se visten todas las personas por allá, ¿no? Pues allá donde venimos, pues casi la mayoría todo allá viste la ropa como yo, viste, así ropa mazaguas, sí. Así lo llamamos nosotras, porque siempre lo decimos cuando nos preguntan, son ropas que son mazaguas, son artesanales nosotras del pueblo. Sí. Hay dos pueblos que hacen la ropa del mismo, como yo he visto ahorita. Sí, pero pues es un orgullo, ¿no?, de que todavía haya personas como ustedes, de que defiendan las tradiciones, ¿no?, y la forma de cómo se vestían siempre, me imagino, ¿no? Porque esto ya viene de herencia, ¿verdad? Pues sí, ya desde niña, yo desde que me acuerdo, pues siempre ha vestido hasta las niñas. Por ejemplo, hay niñas ahorita que ya de 2 años, 3 años empiezan a vestir su ropa. Pues ahí ya se agarra el costumbre, ya cuando sea grande señorita sigue vistiendo la ropa y yo no he visto que... Con mucho orgullo. Ajá, y ya la mamá es la que le hace. Ya las niñas cuando ya quieren un poco más ancho o más otros dibujos, pues ya ella lo hace y ya. Y así se agarra el costumbre. Y otra cosa bien importante que he notado es de que aquí se comunican también, aparte del idioma que hablamos, también su dialecto, ¿no? Original. Pues yo hablo de dos, pongamos el castellano y el mazahua, pues yo no pierdo y a mí no me da vergüenza hablar. No. Hay muchas que sí le da vergüenza hablar en la calle o no sé, le da vergüenza y eso. Yo no me da vergüenza porque yo soy del raíz de allá, yo nací allá. ¿Para qué voy a decir que me da vergüenza hablar mazahua? Pues yo vengo de allá. Sí, la maestra se encuentra aquí en el mercado artesanal aquí en Metepec. Ya llevo un tiempo aquí exhibiendo y vendiendo sus cosas, ¿verdad? Pues ya cumplimos 5 años, gracias a Dios, aquí, pues encontramos un lugar aquí, pues este es el mercado artesanal, pues estamos en un local, no estamos afuera ahorita, ¿Y aquí rentan? Aquí rento, aquí estoy todos los días. Pues sí, aparte de aquí de la señora maestra, también tiene su hermana, ¿verdad? Y la familia también trabaja. Pues yo aquí pues tengo mis familias, pero trabajamos pues diferentes locales, ahí hasta otro local, ya estoy otro local y pues estamos. Sí, ¿y cómo está la situación en ventas? Pues por ahora está muy escaso las ventas, casi no hay nada, pero ahí vamos. Sí, hay temporadas buenas y malas, me imagino. Pues hay temporadas buenas y malas, hay veces que no, hay veces que sí, pues. Pero tenemos que seguir adelante, no dejar atrás. Sí, porque la situación de las ventas, pues es en general, ¿no? por los tiempos de las escuelas, ¿verdad? De los jóvenes que entran en escuelas. Pues ahorita ya sea que la escuela o no, pues casi no hay mucho que desde en adelante y todo, casi todo el año casi no hay. ¿Y cuál es la razón, aparte de eso, de que no haya ventas? Pues no entra mucha gente que digamos, no estamos estamos cerrados del mercado, digamos, entra poquita gente, no entra mucho. Si hubiera entrado mucha gente, tal vez quizá, pero no entra mucha gente donde estamos. Sí, es que aquí el mercado artesanal de aquí de Metepec no está en una buena ubicación. Bueno, está cerca del centro, pero el problema es de que está en una calle que no es de paso. O sea, ajá. ¿Verdad? O sea, en las calles que son de paso sí hay mucha afluencia de gente, ¿verdad? Y aquí es poca. No, pues sí, aquí pues yo lo que estoy pensando, lo que estoy viendo, pues no entra mucha gente como si fuera en la calle. Sí, es diferente, y aparte de eso en la calle pues los espacios son muy caros. Aquí las rentas pues están más o menos, o sea, algo considerables, ¿verdad? Ajá. Son de 2,000 pesos, ¿no? Pues aquí depende, pues hay de diferentes, cada local es diferente, pues, que te renta, te puedes decir 1,500, 2,000, 2,500, depende cómo está. Y afuera pues es otro precio, sí. Y acá es otro precio. Son diferentes, depende la persona que te renta, depende cómo ella considera, porque por ahora pues no hay mucha venta, pues no creo que te van a cobrar muchísimo. Pues sí, y aparte la competencia de otros productos, ¿no? Que no son nacionales. Ajá, so hay muchas cosas que no son artesanales, se venden más barato o pues depende cómo están las cosas. Sí, bueno, pues pues le agradecemos a la maestra Gregoria por haber aceptado la invitación de platicarnos parte de su historia como maestra artesana y del problema de las ventas, ¿no? Pero pues como siempre quiero agradecer a Radio Santana por habernos permitido hacer posible esta transmisión y hacérsela llegar a nuestros hermanos y amigos paisanos que están del otro lado de la frontera. ¿Quieres decir algo? ¿O ya es todo? Ya creo que adiós. Es. Adiós. Bueno, adiós. Nacimos en el mismo barrio, de la misma ciudad. Subimos del mismo árbol, tú y yo. Todavía sigue ahí. Jugamos los mismos juegos que todos querían jugar. Disfrutamos de las cosas que nuestros papás nos ar, ar, ar, ar, ar, ar.